found you. Now all is said and done. The search has come full circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on. The search is over. La búsqueda ha terminado. Esta es la número uno de tus buenos recuerdos. Es la FM 106.9. Tranquilos. Nosotros también viajamos por esos recuerdos como lo hacen ustedes a través de del aire de la noche, de esta noche del martes, amigos. Más canciones vienen a continuación. Más recuerdos inmortales y estos sonidos suaves como los que traía Toto. Esta estupenda banda, ¿qué digo banda? Esta es una orquestaza. Le estoy hablando de Toto y su canción Georgie Porgy, de la época setentera de la música, casi finales de los setentas con Toto. Algo de Paul Young, este británico que fue capaz no solamente de llegar al puesto número uno en Inglaterra, sino también en los primeros lugares en los Estados Unidos con la canción Every Time You Go Away, cada vez que tú te alejas. Peter Cetera, sí señores, una fecha como hoy, lanzó este álbum donde estaba la canción también para Karate Kid, Glory of Love. Y esta canción que vamos a recordar llamada The Next Time I Fall, perteneció a ese álbum, La Próxima Vez que Me Enamore. Y Queensryche, desde la época noventera de la música, así comienza esta tantota de buena historia con esto llamado Silence Lucidity. It's a place where you will learn to face your silent lucidity. La FM, siempre, siempre. Música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Like a road that never Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Baladas Americanas en la FM. Americanas. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict. FM. Estas son las baladas americanas. Amigos y amigas, soy el clásico Herrera. Drixer Gómez está en la producción de estas baladas americanas que traemos desde los domingos hasta los miércoles. Más recuerdos y más canciones en tu radio. Llega la música de los señores Kansas desde la época 79 con una canción de culto que definitivamente hizo mucha, mucha historia. Cada vez que suena esta canción me suena a clásico, me suena a juventud, me suena a grandes recuerdos. Recordar a Kansas con la canción Dust in the Wind, polvo en el viento, algo de Dubbo. Este grupo de origen británico llegaron con una canción que gustó bastante Dubbo. Se llamó Captain of Her Heart, el capitán de su corazón. Algo de Rodwell, el mismo de Knife, Cuchillo, llega a continuación. Pero antes de escuchar a Knife, escucharemos a las hermanas Wilson, Ann y Nancy Wilson. El dúo Heart nos trae en su famoso Alone. Ticking of the clock, I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight, no answer on the telephone. And the night goes by so very slow. You don't know. is gonna chill you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Alone. Baladas Americanas con el clásico Herrera. La FM. baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Americanas. I Americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM. Amigos y amigas, mil gracias por disfrutar este momento único que tenemos en las noches, las baladas americanas. Las programamos con el mayor cariño y respeto y admiración que tenemos a ustedes, la gente de buen gusto, la gente que nos escucha. Gracias por hacer de este espacio el programa anglo más escuchado en las noches en la ciudad de Medellín. Mil y mil gracias por esa sintonía. La mejor manera de agradecerles a ustedes es seguir, insistir, disfrutar en cada una de estas programaciones que hacemos en las noches. Vamos cerrando con Daddy Gibson para cerrar con broche de oro, ¿les parece? Aquí está su Foolish Beat on My Heart. Duran Duran vuelve a atacar de nuevo, pero esta vez no con Ordinary World, sino con su Come on Down y Milli Vanilli. Sean falsos o no, dejaron una canción bellísima que nos trae recuerdos impresionantes. Aquí están los Milli Vanilli desde 1987-88. Recordemos su famoso Girl, I'm gonna miss you. Nena, te voy a extrañar. Soy el clásico Herrera. Producción de Drixer Gómez. Para vos y para vos, una feliz noche con la número uno de tus recuerdos, la FM. Siempre. Hanging on a lover's cross a while. siempre. Siempre. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Come undone now. estas son tus baladas americanas.